XELQ. Radio 570, transmitiendo desde Morelia, Michoacán, con 2000 watts de potencia. La música que llegó para quedarse. Estudios y oficinas en Agua 78, Colonia Prados del Campestre. Planta transmisora en las alturas del Cerro Punguato, para transmitir solo notas que elevan a los máximos niveles sus recuerdos. Radio 570, una estación del sistema Raza Comunicaciones.